y vamos a recordar que en Dios no hay crueldad ni en nosotros tampoco. El día de mañana vamos a comenzar el quinto repaso de los ejercicios y en ello pues se va a repetir dos lecciones por día y va a haber una lección que se va a repetir en todas, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos encuentros existenciales poniendo en práctica: en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco.